Vamos a ir al contacto con nuestro móvil que ha andado por distintos lados. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpe, no sabía que iba a ser tan rápido el asunto. Estamos en el Consejo Deliberante de Viedma. Han ingresado aquí referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, también de la Corriente Colectiva Combativa y de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto con referentes de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, para conversar con concejales en un reclamo de la declaración de la emergencia alimentaria. Tenían previsto iniciar hoy temprano una olla popular, así lo han hecho en Plaza San Martín, y luego movilizar hasta aquí, hasta el Consejo Deliberante, para que se dé tratamiento lo más pronto posible al proyecto de ordenanza que prevé la declaración de la emergencia alimentaria a nivel municipal, ¿no es cierto? De algo de eso estuvimos conversando hace un rato nada más con el Secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Benito, y ahora ha ingresado representantes de la CTC, el MTE y también de la CCC aquí, junto con referentes de las dos CTA, para ver de qué manera se puede avanzar en este sentido, con una representación que ha ingresado al Consejo Deliberante, mientras que el grueso de los vecinos y vecinas, en gran parte vecinos y vecinas de comedores y merenderos de nuestra ciudad, que están esperando lo que ocurra precisamente en este encuentro, en esta reunión, aquí frente a las puertas del Consejo Deliberante de Viedma. Se ha cortado la calle Buenos Aires, de hecho, y por eso es un poco el motivo. A ver, Fabio, vamos a escucharlo unos minutitos para que introducir lo que fue la charla, ¿verdad? Para organizar la reunión, porque nosotros estamos esperanzados de poder hablar, sobre todo con los concejales, que no ven en esta ordenanza ninguna necesidad. Entonces nos hubiese gustado debatir con ellos, lástima que no están. Cuesta mucho a las organizaciones sociales hacer toda esta movida, y hubiese estado más que bueno que sus referentes los hubiesen recibido, al menos para discutir y charlar democráticamente cuáles son los puntos de vista que ellos presentan frente a la situación de emergencia alimentaria que las organizaciones sociales, sindicales, políticas, estamos viendo. Bueno, hay un poco la introducción de lo que se ha venido a plantear aquí al Consejo Deliberante de la ciudad. Estamos a la espera de que se sumen más concejales a la mesa. Está sentado en este momento únicamente el concejal Diego Santos, que es el autor de ¿Y es el único que está? Ordenanza. No. Por ahora es el único que está. Pero los otros están en su despacho. Hace un ratito recién. Sí. Y está la concejala Mariana Reyes también, que forma parte incluso de lo que es la redacción del proyecto. Y estamos a la espera. Estaba recién Evelyn Rousset aquí también, la concejala del Frente para la Victoria. Ahí está llegando el presidente del Consejo Deliberante, Francioni, y se está convocando al resto de los concejales. ¿Están? No, o no están. No sabemos. No sabemos si están. Sí, ahora están ya sentados el presidente del Consejo, Mario Alberto Francioni, la concejala Evelyn Rousset, el concejal Diego Santos y también la concejala Mariana Reyes. Está en este momento transmitiendo de alguna manera la concejala Rousset cuál es el motivo del encuentro. Vamos a volver a escuchar, vamos a ver si podemos seguir compartiendo parte de lo que está ocurriendo. No hay de necesidades, y queríamos contrastar con esos compañeros concejales que tienen esa visión para, digo, charlar democráticamente sobre las distintas visiones y ver si podemos llegar a algún acuerdo. Nosotros tenemos como precedente muy importante, fue la aprobación y puesta en funcionamiento de la ley de emergencia social, que implicó armar el Consejo de la Emergencia Social, pero aparte implicó la herramienta concreta del salario social complementario, que al igual que la asignación universal por hijo, es un derecho que los compañeros reciben, y que me parece que eso se logró a partir del diálogo, porque fue votada por unanimidad, por bloque de Cambiemos, de radicales, peronistas, de todo tipo, queríamos discutir con los concejales en estos términos, ver cuáles son las cosas que necesitaríamos poner sobre la mesa para avanzar con la aprobación de esta normativa. También comunicarle a los concejales que está presentada esta propuesta de emergencia alimentaria también en la legislatura provincial. Bueno, ahí nuevamente la introducción. Está a la espera de que se sumen más concejales aquí a la reunión. A ver, vamos a escuchar. Dale. Otro de los referentes que está aquí dando a conocer su situación respecto a un comedor, Barrio Lavalle. Barrio Lavalle, dale. Un comedor en el barrio Lavalle, calle 10, 178, y el otro en calle 27, 259. El barrio. Hemos estado pidiendo, yo inicié el comedor en mayo de este mes, o sea, de este año, y hasta ahora no hemos recibido desde el gobierno de nada. Estamos sobreviviendo con las donaciones que nos da el pueblo y con lo que hacemos nosotros. Yo tengo un horno de ladrillo y bueno, nada. Y todos los ladrillos que íbamos vendiendo se ha ido en la comida, en las meriendas que se hacen para los chicos y para la gente grande también. Pero bueno, ya no tengo más fondos, no hay más. Y más ahora que llega la fiesta. Yo empecé con 10 familias, seguimos con el otro, tenemos 20, y hoy por ahí ya tengo 67 familias que van concurriendo a los comedores. Y no me alcanza porque no soy mago y el gobierno, que no aparece, no existe para ninguna etapa de ningún tipo de gobierno. No me han ayudado en nada, prácticamente, nada. Acá estamos, por eso estamos pidiendo una ayuda y estamos apoyando a la CT en lo que está pidiendo. Eso sería lo mío. Bueno, hay un vecino del barrio Lavalle dando detalles de la situación puntual de uno de los comedores de este sector de la ciudad, un poco similar a la que atraviesan otros merenderos y comedores de aquí de Viedma. Sí. Está ahora interviniendo el concejal Diego Santos, que es el autor. El promotor, sí, de estar ahí. Lo loco es que los que votaron o votarían en contra no está ninguno, entonces. No está ninguno, no. O ninguno. En el momento no. Bueno, por ahora. Ninguna sería, en este caso, que son concejales fundamentalmente del oficialismo municipal y la concejala Silvana Cusumilla, que es claro, la que de alguna manera es señalada como la que está trabando el proyecto. Por el voto, por mayoría, está bien. ¿Y Masachisi tampoco está? No, Masachisi no. Tampoco está, ni concejales del radicalismo tampoco hay ninguno aquí en este momento. ¿No está en la reunión o no está en el edificio? Bueno, igual, si no, capaz que están laburando en otro lado, es así. El concejal Masachisi estaba en la presentación de la regata. Ah, bueno. Está igual bien. Que la concejala Genoveva Molinari. Ah, está muy bien. Está muy bien. Que fue hace algunos minutos nada más en el Club Náutico La Ribera, la... Y sí, cuadra décima tercera edición de la regata. En la costanera se queda uno un rato, por eso. Está bien. Así que bueno, seguramente llegarán, nos imaginamos, en un ahorita. Rato... Y es difícil aquí, conseguir estacionamiento. Acá al Consejo Deliberante, o por lo menos esa es la expectativa que uno tiene, ¿no? Y sí, está muy bien. Hay que ver, capaz que por ahí por la hora ya no vuelven y vuelven a la tarde, hay que ver. No sé. Bueno. ¿A la tarde? Bueno. Sí, a la tarde están también. Bueno. Está el concejal Santos explicando lo que es el proyecto. No sé si quieren ustedes compartir lo que está en este momento transmitiendo aquí a los presentes. Dale, dame un poquito más. En su mayoría son vecinas y vecinos que llevan adelante comedores en Viedma. Está la gente del Loteo Silva, del barrio Nalauquén, bueno, en la base recién comentamos, el 30 de marzo. Así que bueno, vamos a escuchar al concejal Santos, que está él, se van contándoles todo. Bueno. Esa contestación no vino al Poder Ejecutivo, se sigue demorando y en el último tratamiento directamente lo plantearon de que se trate en febrero. O sea que no se está teniendo en cuenta el carácter de emergencia justamente de ese proyecto. Viéndolo ya directamente sobre los barrios, la situación, y juntándonos con el tiro de la CETEP, la emergencia es necesaria tratarla ahora con la máxima urgencia posible porque nosotros estamos ante finalización de clases, o sea que el apoyo o el sustento que podía dar educación a través de los comedores y de los refrigerios en las escuelas no van a estar. Esta semana se terminaron las clases en la gran mayoría de los colegios, así que tenemos esta situación y tenemos todo lo que es enero y todo febrero en donde esta crisis se va a agudizar, y en donde no haber un apoyo de los gobiernos ejecutivos provinciales y municipales, entendemos que esa situación se va a tornar compleja en las familias de los barrios. Por eso nosotros exigimos y pedimos que se dé el pronto tratamiento, pero quedamos hoy encajados en la cuestión esta burocrática de que nos tienen pisado el proyecto para que no se le dé el tratamiento. Nuestra intención era que se terminara el dictamen y se tratara en la última sesión del año. Prevista la última sesión, creo que todavía es posible por ahí llegar a un acuerdo para el antes del 27 poder darle dictamen y que ese es el objetivo, ¿no? Ya que convoque ahora el cierre de lo que va a ser el orden del día de la sesión, es una sesión abierta ordinaria. Así que si pudiéramos darle dictamen, no creo que sea inconveniente. Los plazos están ya vencidos, así que desde el punto de vista formal tenemos la posibilidad de darle dictamen. Lo que nosotros vamos a pedir, sí, es que así sea, que tengan que dictaminar por la positiva o por la negativa, pero que nos permitan la posibilidad de darle dictamen. La idea sería esa, ¿no? Pedirle a la presidenta de la Comisión de Judiciales que convoque a la comisión, que es donde está, para justamente hacer lo que decía él, dictaminar o a favor o en contra. Cada uno tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar en función de qué piensa sobre el proyecto, ¿no? Por ahí Diego decía las cuestiones burocráticas, también hay cuestiones ideológicas, políticas, claramente, ¿no?, que aparecen. Y quizás no todos los concejales entienden que esto es una emergencia o una urgencia. Yo supongo que tiene que ver con eso también el retraso. Pero bueno, cada uno después dará los argumentos. Sí me parece importante, coincido con Evelyn en esto, en que tenemos el tiempo como para que por lo menos nos sentemos a darle dictamen y que cada uno vote en función de los argumentos que tiene. Sí también me parece importante, y por eso con Diego, que estamos en la Comisión de Sociales, acompañamos eso de mandar el informe y esperar una respuesta del Ejecutivo, porque es importante que eso, además de que se apruebe hoy en el Consejo, también tenga una realidad concreta, o digamos, que se materialice. Y para que se materialice, el municipio tiene que estar de acuerdo. Si no, por más que trabajemos, y eso lo charlábamos con algunas compañeras y compañeros el otro día, es importante, es un primer paso, sepamos eso también, ¿no? Acá tenemos la herramienta legislativa, podemos sancionar eso, pero que bueno, que también estamos a disposición para seguir trabajando, ¿no? Para que esto, además de ser que se vote en el Consejo, también sea algo que realmente se pueda citar y que llegue a la familia, ¿no? Que quede, como dice Beto, en una declaración, ¿no? Pero bueno, me parece que el camino sería ese, por ahí pedir una reunión en la Comisión de Sociales e invitar por ahí a que participen a esta pedida. Bueno, hay parte de lo que está en este momento conversándose y transmitiéndole a los vecinos y vecinas que están acercados hasta aquí de las diferentes organizaciones. Está el proyecto de declaración de la emergencia alimentaria trabado en la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo Deliberante. No ha tenido dictamen de esa comisión ni por la afirmativa ni por la negativa, es lo que un poco recién nos contaba Mariana Arregui. Y la presidenta de la comisión es Silvana Cuyumilla. La intención es que convoque rápidamente a una reunión. Eso se le va a transmitir a la concejala del Frente para la Victoria, Silvana Cuyumilla, y una vez que se convoca esa reunión, de la cual tendrían que formar parte también los integrantes de los diferentes merenderos, ese es el objetivo, puedan darle dictamen y darle tratamiento antes de que finalice este año, que por lo que recién decía Evelyn Roucher, podría haber una sesión ordinaria el próximo 27 de diciembre. Mira vos. Así que bueno, un poco para ir pasando el link. ¿Y la quieren convocar ahora a la concejala del peronismo federal? No sabemos si se la va a convocar ahora o se le va a informar y transmitir esta necesidad que están planteando los referentes de las organizaciones y merenderos y comedores de Viedma, para que, bueno, convoque de inmediato a este encuentro de la comisión y se le dé dictamen. El dictamen puede ser a favor, es decir, apoyando el proyecto, o puede ser en contra. Claro, es un dictamen. Y después puede ser tratado. Y una vez que se le dé dictamen, se lo lleva a la sesión del Consejo Deliberante, sí. Y ahí cada uno de los concejales votará por la afirmativa, sí, o por la negativa. Previamente, sí, que tiene que pasar por sesión parlamentaria para ver si lo ponen en estado parlamentario, ¿no? Eso también. Sí, exactamente, por labor parlamentaria para... Pero bueno, estando el compromiso aquí de por lo menos dos de los bloques, entiendo que va a tener la mayoría para que así, claro, sea. Tal cual, sí, sí, debería ser así. Así que bueno, tenemos que aguardar ahora que se le dé dictamen en la Comisión de Asuntos Sociales, que preside Cuyumilla, y que llegue a la sesión. Así que bueno, esto es parte de la reunión. Ahora otra vecina transmitiendo lo que es la urgencia marcada que existe en cada uno de los comedores y merenderos de aquí de Viedma. Una emergencia que hemos contado en varias oportunidades. Y que bueno, que llega aquí al Consejo Deliberante de la mano de vecinos y vecinas. A ver. Sí. A ver si. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hizo silencio? Sí, sí, no sé si nos acercamos y compartimos lo que está diciendo la vecina, a ver si podemos. La reunión está pasando en el Consejo Deliberante, esto está en vivo. Está hablando una vecina, a ver. Cabeza, no crece bien. ¿Y qué tipo de ciudadanos en el futuro vamos a tener? No es justo, porque nuestra Constitución está contemplado este derecho. Están violando nuestros derechos. Entonces no se pueden hacer distraídos los funcionarios, ya sean nacionales, provinciales y locales. Porque para eso se los votan, para que se nos solucionen a nosotros, el pueblo. Y los pobres somos la mayoría. Somos la mayoría. Y con este ajuste yo creo que es peor, porque a su vez, si piensan que estamos como en el 2000, como muchos dicen, volvimos al 2000, no somos los mismos, porque nosotros no vamos a entregar el futuro de nuestros hijos, no lo vamos a entregar, no vamos a bajar los brazos. Y si hoy estamos en la calle, vamos a estar mañana siempre como lo hemos hecho, porque los movimientos sociales, que nace de la necesidad, porque han vaciado nuestros sindicatos, porque nuestros trabajadores formales ya son muy pocos, somos los que nos ponemos la camisa de la lucha. Y no nos vamos a quedar en nuestras casas con brazos cruzados mientras nos cagamos de hambre, vivimos en un rancho y no tenemos ni para pagar, ni acceder a una vivienda, ni siquiera a salir de la violencia. Y encima nos llevan a nuestros hijos a las adicciones. Porque cada vez son más niños que están metidos con el tema de la droga, que son los mismos que nos empobrecen. Entonces no vamos a negociar eso. Bueno, ahí la palabra de una de las vecinas, referente también de un comedor de aquí de Viedma, merendera en realidad, que son los que más abundan en nuestra ciudad, lamentablemente. Son 14 en total, nos contaba ayer Lorena Alan, que está también aquí presente como referente de la CETEP. Y bueno, la palabra de vecinas y vecinos, contándole a los concejales cuál es la realidad por la que atraviesan muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que no pueden comprar la leche. Era un poco lo que decía recién la vecina que escuchábamos. Hay vecinos que no pueden comprar leche, digamos, los merenderos existen porque hay vecinos que no pueden comprar un paquete de leche en polvo y por eso mandan a sus hijos a estos espacios que son abiertos y que están conformados por la comunidad en general. A ver si seguimos escuchando. Walter, ¿qué te parece? No sé si... Sí, la verdad que recién también lo que iba diciendo la vecina es parte de la cruda realidad, ¿no? De esto que es muy fuerte. Sí, vamos a escuchar a Lorena ahora. Lorena, Aran. Los pibes que van a los merenderos verdaderamente necesitan su casa de leche. Y necesitan una alimentación saludable, con fruta, con yogur, con cereales, que verdaderamente no lo están teniendo. Porque la familia cada vez están... Los padres hoy en día son muchos los desocupados y no tienen para darle de comer a sus hijos. Y la gente que hace fila para ir a un comedor con un tupper de comida, creo que no debe ser alegre llevar un tupper de comida y llevarle esa comida a sus hijos a la casa. Así que yo pido a los funcionarios, a toda la gente, que se ponga media pila, porque esto ya no va para más. Y si tenemos que salir a la calle, vamos a salir una, dos y tres veces, porque ya estamos cansados. Cansados de que se hagan los boludos con nosotros, porque nosotros sí laburamos y tenemos a todas las familias dentro de muchas veces de nuestras casas dándole de comer. Y aquel, bueno, el que hace oídos sordos o ojos ciegos de la cantidad de gente, que vaya y que se fije verdaderamente. Los sábados, los miércoles y viernes tenemos merenderos. Que vaya y que se acerque a ver aunque sea llevar una factura, a ver si verdaderamente siente y sabe, que se pongan en la piel de la familia que no tiene que darle de comer. Es una ley de emergencia, estamos pidiendo emergencia para la familia de los barrios, que nos están cagando de hambre, los nenes tienen malnutrición, no tienen un desarrollo formal para su vida, no pueden ir a la escuela, no pueden estudiar, ¿a qué más? Nos están llevando al abismo. Y muchas veces los políticos y los gobernantes son los que se tienen que hacer responsables de esta situación. Porque la verdad que nosotros como organizaciones sociales trabajamos por los demás, y porque nosotros también pasamos esa necesidad. Pero que hoy más de los gobernantes del Estado no se hagan cargo de eso, la verdad que para nosotros es una tomada de pelo. Porque hoy en día son pocos, hoy en día están ustedes tres sentados con nosotros. Cuando hay un montón de concejales que tendrían que estar dando la cara en este momento debatiendo esto. Así que la verdad que espero que el 27 vamos a volver y vamos a estar acá. Esperemos que sea favorable porque la represión social va a estar en la calle nuevamente y hasta que no nos den el voto positivo no nos vamos a quedar tranquilos porque la gente no puede esperar. El hambre no espera. La familia se cansa de salir a la calle a pedir comida. Y que los comedores y los merenderos sigan creciendo dentro de la localidad de Viedma es una vergüenza para la ciudad. El intendente que se ponga media pila y que mire para los barrios donde verdaderamente está la necesidad. Porque miran del bulevar para adentro y nosotros que somos, somos también seres humanos como todos los demás. Así que yo pido, por favor, de que cada uno de los que puedan cumplir su función la cumplan como debe. Solo hoy. Bueno, Lorena, ahora ahí también transmitiendo cuál es la situación de muchas vecinas y vecinos. O se escuchan los audio móviles nuevamente. En conjunto para sacar esta emergencia lo antes posible. Hablábamos recién con algunos compañeros, estaría bueno que por más que no haya dictamen del Ejecutivo, avanzar con la aprobación, porque después nosotros la vamos a tener en la calle la pelea, y de última estableceremos un diálogo con el municipio acorde a la postura del municipio. Me parece que lo importante es ver cómo avanzamos, sobre todo por la necesidad que presentan las compañeras y los compañeros en los barrios, que no se puede. Bueno, hay la posibilidad de que, ahora Américo, con el diálogo y el aval del Poder Ejecutivo, poder sancionar esta ley, esta ordenanza de emergencia, y ver después de qué manera se llega a un acuerdo con el Poder Ejecutivo Municipal. Decir que, hoy conversábamos con el Secretario de Derechos de... el Secretario de Desarrollo Humano del municipio, Juan Pablo Benito, mostraba algo de predisposición al diálogo. A una mesa de trabajo, dijo. A una mesa de trabajo, pero bueno, también es una realidad que esa mesa de trabajo se tiene que dar ahora, si es necesario, en este momento, se acerca Juan Pablo Benito y todas las partes. Y podría ser hoy y ahora, ¿no? Exactamente, porque evidentemente lo que están aquí relatando vecinas y vecinos es de una urgencia de ayer. Claro. Así que bueno, por eso... Ahora, supongamos que se consiguen los votos y avanza la aprobación. Fulques podría vetarla, porque de hecho es parte de su práctica vetar ordenanzas. ¿Y qué pasaría? ¿Todo recién para febrero o marzo del año que viene, cuando comienza el periodo de sesiones, el tratamiento de un veto posible que podría ocurrir o no? Sí, exactamente. Si no hay acuerdo del Ejecutivo, podría darse el veto. Habrá que ver quién acompaña el veto y quién no. Uno rápidamente podría deducirlo, pero... Pero si es la última sesión, la del 27, ¿podría llamarse a una sesión extraordinaria en enero? No ocurrió nunca, no recuerdo. Me parece que pasaría... estaríamos delante de lo que pasó en el Poder Judicial, pero en el Poder Legislativo. Recién en marzo del año que viene se trataría el veto. O sea, la emergencia quedaría en la nada, porque la emergencia es esto que estamos escuchando. Nada, estoy pensando, lo digo, en el caso de que supongamos que Cuyomilla dice, bueno, está bien, acompaño, y se logra una mayoría. Podría ser vetado y recién vuelto a tratar el veto en marzo, ¿no? ¿Estoy bien orientado? Creo que sí. Sí, claro que sí. Es urgente el tratamiento, ahora más urgente que nunca por los plazos legales que empiezan a correr y a jugar en contra los días hábiles que existen para llevar adelante, digamos, la posibilidad de alguna sesión ordinaria o extraordinaria y la aprobación de esto. De esta declaración de la emergencia. Está ahora la vecina del Loteo Silva contando su experiencia de cómo surge el merendero en ese sector de la ciudad. No sé si querés Sí, compartimos sí. algo de lo que está diciendo. En este momento, la vecina del Loteo Silva también contándonos lo que la forma en que ha surgido este este merendero. Estamos en vivo en el Consejo Deliberante. Y es fundamental para la buena nutrición de las niñas. Estamos hablando de comida, no estamos hablando de una mochila que te sale arriba de 500 mangos, no estamos hablando de un bloc de hoja que te sale 200 pesos, no estamos hablando de lápices y no estamos hablando de zapatillas. Estamos hablando de comida, básicamente. Y también esto es una vergüenza. Porque a mí, mi hija, que está terminando cuarto año, me sale una fortuna mandarla de escuela. Y yo no soy de clase alta. Soy una luchadora. Y creo que, más allá de la autonomía de cada concejal, la verdad es la realidad. Y lo voy a reiterar. Y la verdad es esta. Y la realidad es esta. Que cada vez hay más gente que se suma a los merenderos. Y que nos sustentamos, no con gente del gobierno y del municipio. ¿Saben qué? A mi casa van jubilados a llevar y van indignadísimos. Van empleadas domésticas. Van gente, empleados de organismos. Gente común y corriente que se solidarizan. Gente que por favor dicen, ¿te puedo llevar un paquetito de cacao? Sí, cómo no. Como este año cierra merendero en el Loteo Silva y el único que va a estar funcionando va a ser el nuestro, el merendero Maná, hemos decidido seguir con la copa de leche martes y jueves y comedores los sábados y además entregar un kilo de leche por semana a cada familia para que esa semana completa tomen la leche. Y eso lo sostiene la gente solidaria. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Más allá de la autonomía de cada concejal, esta es la realidad, que nos estamos cagando de hambre, y no solamente de hambre, nos están rompiendo la dignidad, porque no poder comprar un par de zapatillas a tu hijo es doloroso. Todos los niños para Navidad esperan un regalo de los Reyes Magos, porque esa es su ilusión, y que vos pongas la zapatilla esperando que pasen los camellos con los reyes, y que al otro día no encuentren nada, eso también es muy doloroso, y ¿saben qué? Provoca resentimiento. Y cuando provoca resentimiento, el resentimiento se vuelve a la sociedad que le dio la espalda. Y esa es la realidad. Y más allá de cada autonomía de cada concejal, les pido a ustedes que hoy están presentes y que han sido responsables de su lugar, de poder escucharnos, que transmitan esto a otros concejales, que esto no da para más, y que nosotros necesitamos la ley alimentaria urgente y ya, ya la necesitamos. No el mes que viene, ni el año que viene, porque ¿sabes qué? Hoy en día se sumó un pibe más a las drogas, y hoy otro día más, otro fue cortado para vender drogas, porque no consigue trabajo. Y esa es la realidad, porque cuando vos no conseguís trabajo, entras en la desesperación. Y la desesperación es eso, o vendés droga o salís a afanar. Y después se corren las consecuencias y son señalados, y son condenados, y son condenados muchos años. Y no como los pedófilos que tienen plata y salen a los dos meses, cuando nos rompen a nuestras fibras. La única verdad es la realidad. Y quiero que en eso se tome conciencia y que sea transmitido. Nosotros vamos a luchar, nos vamos a encontrar en la calle, nos van a tener acá todos los días si es necesario para que entiendan de una vez por todas que nos estamos cagando de hambre. Nada más, compañeros. Bueno, muy bien. Ahí parte de lo que está ocurriendo en este momento en la reunión aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad, con la emoción de la vecina también, del Loteo Silva en este caso, contando lo que es la realidad de los barrios y que lo difícil que es intentar brindar la ayuda desde ese espacio que es el comedor o el merendero, ¿no es cierto? Las situaciones que tienen que ver concretamente con emergencia alimentaria, que es el hambre que recién marcaba aquí una de las vecinas, en este caso el Loteo Silvestre. Ahí es cuando... Sí. Estamos en vivo, los testimonios son fortísimos y es la realidad de nuestra ciudad. Contando sí. Su situación, vamos a ver si podemos ir. Dale. Atravesando para que no. Es una reunión que se produce en una mesa con vecinos y vecinas ahí, y nuestro compañero se mueve entre los que puede para poder que ustedes puedan escuchar lo que están escuchando, que es la realidad de nuestra ciudad. No es en otro lugar ni en otro país. Está pasando acá en Viedma. Pero los que están ahí ocupando los cargos no cumplen sus funciones, entonces. No puede ser que estemos reclamando en un país que es tan rico, o que sigamos permitiendo que muchos, seamos los pobres o los muertos, porque día a día perdemos, porque a veces cuando una criatura entra en la droga, un joven entra en la droga, es muy difícil sacarlo. Cuando una persona la corrompe, es muy difícil volver de él. ¿Por qué? Porque unos pocos se están quedando con todo, porque nos están vendiendo todo, nos están regalando todo en un país rico como el que tenemos. Eso sí es delito, porque las cárceles acá están llenas de pobres, no de toda esa gente que nos están robando y están sacándonos, vaciándonos del país. Bueno, se está ahora de alguna manera contando la situación que se atraviesan en merenderos y comedores de aquí de Viedma. Son vecinas y vecinos de organizaciones en la mayoría de los casos, en otros casos no nucleados en organizaciones, sino más bien vecinos en particular, que están acompañando en este caso el reclamo que realizan desde la CETEP, la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, y también desde el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, a la espera de tener algo un poco más concreto, ¿no es cierto?, que por el momento es la garantía de que se va a intentar encontrarle dictamen al proyecto de ordenanza para declarar la emergencia alimentaria y que el tratamiento en sesión se dé el próximo día 27 de diciembre. Habrá que ver si esto es así o no y de qué manera se puede ir brindando. Está hablando el presidente del Consejo, Walter. A ver si lo podemos escuchar y compartir lo que está en este momento diciendo. Vamos a sacarnos. Es saberlo, pero bueno, nosotros en el Consejo Deliberante no tenemos ni una partida para asistir a eso, porque esto es un Consejo Deliberante, no es un poder ejecutivo, ¿no es cierto? Sí, acompañarlo y hacer el reclamo para que el desarrollo social del municipio y de la provincia realmente es lo que tienen que dar respuesta, ¿no es cierto? En eso totalmente de acuerdo. Bueno, a ver. A ver, está de alguna manera los concejales tratando de tomar lo que reciben de los vecinos y ver de qué manera se canaliza en una herramienta legislativa que pueda ayudar, ¿no?, a esta situación que atraviesan muchas familias de nuestra ciudad. La propuesta es entonces que se le dé urgente tratamiento a la declaración de la emergencia alimentaria en el Consejo Deliberante de la ciudad y de esta manera y con esa herramienta luego las organizaciones poder reclamar la articulación con el Estado municipal y si es necesario también con el Estado provincial para ayudar al funcionamiento y a la tarea que se va adelante día tras día en cada uno de los barrios. Sí. Yo me sigo preguntando si el Consejo el 27 lo aprueba y el Intendente lo veta, el tratamiento de emergencia del veto recién sería para marzo, me parece. Y esto que estamos escuchando es necesario ya. Sí, sí, digamos, ese sería el panorama a futuro, Walter, pero bueno, lo único que se puede garantizar por el momento ante la ausencia de los concejales del resto de los bloques es la voluntad de los cuatro concejales que hay aquí, claro, de un total de 9. Sí, sí, los que están ahí está claro que acompañan, me parece. Los que no están, está claro que no quieren acompañar, me parece, ¿no? Bueno, seguramente. Hay que ver, porque Francioni está ahí porque es el titular y en muchos casos ha votado no de manera... O sea, últimamente tiene como una postura diferente a lo que venía haciendo, me parece. Sí, sí, claro, siempre acompañando, de hecho, la postura del Poder Ejecutivo y del bloque del oficialismo municipal. Así que, en este caso, lo que han mencionado es que pueden llegar a dar la herramienta, con lo cual entendemos va a acompañar el proyecto de ordenanza, pero sí es una realidad que siempre, o en el último tiempo, no ha votado de manera orgánica con sus compañeros de bloque, Diego Santos y Evelyn Producción. Tanto él como Silvana Cuyumilla se han plegado al bloque de el radicalismo y Cambiemos en el Consejo Deliberante. Así que bueno, que esté aquí sentado, por lo menos un compromiso, si se quiere, en este momento, que está asumiendo, de escuchar a quienes han llegado hasta aquí, y habrá que ver si este compromiso que aquí asume y asienta con la cabeza mientras yo convierto con ustedes, sí. Efectivamente se traslada luego en el voto, que sería lo ideal, ¿no? Sí. Pero insisto, supongamos que el 27 se habilita, van a ir a las organizaciones, quizás que algún concejal o concejala se ablande, vota afirmativo y don Beto Fulques hace lo suyo, estamos delante de una sesión para marzo. Porque no hay más sesión. Y en principio sí, sería así el mecanismo en todo caso. Pero bueno, si se logra el consenso del resto de los concejales, que hoy no están acá, sería por ahí un poco más factible que pueda darse de alguna manera la extensión finalmente de esta ordenanza aquí en el Consejo Deliberante de la ciudad. No sé si querés que nos acerquemos, está ahora también una referente del MTE dando su palabra. Sí, perfecto. Yo creo que vale, que podemos seguir escuchando porque nos sigue dando un panorama claro de qué es lo que están y por qué están pidiendo esta emergencia. A ver si yo sé que te tenés que mover todo. Sé que es una reunión, una mesa redonda y no es que es fácil. Pero bueno. De poquito para ir. Se tiene compartiendo lo que está diciendo en este momento. Ahí va. En vivo desde el Consejo Deliberante. Entonces, yo creo que conjuntos se tienen que poner a trabajar. Los que son acá adentro, los que están a los que votamos, son ellos los que tienen que trabajar y alimentar al pueblo. No que el pueblo lo alimente a los demás. Creo que tiene que ser al revés. Ponerse a trabajar y no estar en un escritorio, decir, sí, yo soy fulano de tal, estoy trabajando, pero sin eso los papeles no se están removiendo. También la ley de emergencia, que es nuestro derecho, no venimos a mendigar, sino que venimos a reclamar nuestro derecho que nos corresponde. Como dije, somos pequeños productores, muchas veces nos dicen, bueno, los trabajadores sirven para trabajar. Qué bonitos trabajadores. Está Didevi, está un montón de lugares, pero nunca nos nombran a nosotros. Pero siempre no somos reconocidos ni por el pueblo ni por la nación. Por ahí muchos nos dicen, ¿por qué son excluidos? Somos excluidos porque no somos reconocidos. Para los grandes no somos nada nosotros, somos simples trabajadores en el campo. Pero también los trabajadores tienen esa necesidad, tienen la necesidad sus niños de tener una guardería extendida, jornada extendida. Tienen que tener un comedor, un merendero, no porque está en un pueblito, no tiene necesidad. Entonces, también nosotros como trabajadores pasamos y sufrimos esa necesidad. Como dije, nosotros servimos para trabajar, pero siempre nos tratan de brutos. No somos nuestros brutos. También servimos para servir en lo que es la política, servimos para hacer trabajos, proyectos, como todo ser humano. Y entonces también venimos apoyando a las demás organizaciones por este territorio, ¿no es cierto? Para que nos ayuden, como dijo la compañera, por ejemplo, ahora viene el Día del Niño, los Reyes, y eso nuestros niños no lo tienen. ¿Por qué? Porque todo está caro. Entonces las familias humildes no alcanzan a abastecer o a cumplir ese sueño que tanto quisiera tener el niño, un juguete, una muñeca, pero no los tiene. Nosotros ya entregamos una nota al comisionado pidiendo que la ley de emergencia, que nos done por lo menos una mercadería o algunos juguetes, porque nuestro merendero no tiene nada, directamente tiene los MT urbanos, nos va a donar una cocina, pero es que nos trabajamos en conjunto, pero es nosotros sino que los demás están ayudando. Trabajamos en otro bolsillo, también como dijo la compañera, la organización se preocupa de esos niños, de esos adultos o de esa persona que no tiene alcanzable el bolsillo. Y entonces yo creo que para el Día del Niño o para los Reyes también estaría entrando en un proyecto, no solo el alimento, también poder cumplir ese sueño, por lo menos que le llegue un paquete de caramelo. Para mí ese es mi punto de vista, como dije, nosotros manejamos en organización, en conjunto, pero no abastece, no es suficiente. Entonces, a mí me gustaría también, como dijo la compañera ahí, que nos citen, que nos inviten a participar, a ser parte de cualquier reunión, de cualquier proyecto que estén, porque hay otros proyectos que no son emergentes, pero la alimentación que es sumamente emergente, yo creo que tenemos que poner hincapié, no esperar a mañana, sino que ponernos las pilas a trabajar desde ahora, no esperar el mes que viene, como dijo la compañera, si se puede o se puede pasar hasta ahora. No, no esperar a ese momento, porque los niños no esperan, los adultos no esperan. Y acá recalco, sé que está grabando, cuando entregamos la nota, el comisionado no te puede decir que tenés que tener chicos desnutridos, o que te traiga de algún enfermero una planilla de cuántos chicos tenés desnutridos, así sí te puedo ayudar. No, no tiene que esperar eso. Tampoco tiene que esperar a una discapacitación. Yo creo que los niños día a día se tienen que alimentar y los chicos van creciendo y necesitan todos los días un alimento, una fruta, no solo una leche. Yo creo que la fruta es algo esencial también. La fruta vale carísimo y no es fácil de llevar a un pueblo. Para mí, como dije, si trabajamos todo en conjunto, tenemos muchas posibilidades. Si nos abren las puertas y nos dejan ayudarnos y ustedes nos ayudan, yo creo que la posibilidad de trabajar en conjunto se nos facilita todo. Eso sería todo, gracias. Bueno, muy bien, ahí el movimiento de trabajadores excluidos, también de la zona rural, que bueno, hacía referencia al comisionado, es el comisionado de San Javier, ¿no es cierto?, que es el que tienen ahí en la zona rural más cercana y que bueno recibe también las demandas de este sector, el movimiento de trabajadores excluidos, que también tiene un merendero y un comedor en la zona rural de Bien, más cercana, una zona conocida como la zona del IDEBI, y que atraviesan la misma situación que aquí en la zona urbana a la que hacía referencia recién, ahí la vecina del MTE. ¿Se sumó también algún otro concejal? ¿O están por el momento siguen estando los... Sí, esos son los 4 concejales que están aquí, han estado presentes en la reunión y en este encuentro por el momento. No se han sumado más concejales. Ni siquiera sus secretarios de bloque, nada, porque vos los conocés todos, ¿no? Es que hay alguien en representación de ellos, porque tienen sus trabajadores que a veces no pueden estar ellos físicamente, pero ni siquiera sus trabajadores, digamos. Se quedan encerrados ahí, pispeando, abriendo la ventanita y mirando un poquito. No están. Sí, están los secretarios de los bloques y están aquí presentes en las oficinas, no en la reunión. Claro. No en la reunión. Sí, lo pudimos ver que miran desde arriba, vio el segundo piso. Sí, por eso te decía que pispean un poquito a ver cómo está. Sí, miran desde arriba cómo está el panorama, pero no hay, digamos, presencia aquí de secretarios. Es más, hacen eso también porque a veces están en contacto con el concejal y le dicen, mira, mejor no vengas, o cosas así, ¿no? ¿Qué pasa? Ay. Bueno, Américo, volvemos en un rato, estamos en horario, pero voy a poner un tema musical, vamos a prolijar un poquito, nos terminamos de coordinar ahí, que yo creo que hay un compromiso para que el 27 sea tratado, pero la veo media compliquetti, teniendo en cuenta de que si se logra la mayoría, habrá que ver, pero tengo entendido, o todo indicaría, porque así está establecido también, que habría un veto a la vuelta de la esquina, me parece. Tengo la sensación. Bueno. Porque en otras iniciativas así, populares, de realidad concreta de Viedma, ha ocurrido el veto. No es que uno se basa en la nada. Ha pasado en otras ordenanzas que tienen muy buena... un claro diagnóstico y una clara respuesta, y bueno, el municipio no entiende qué es la forma, ¿no? Sí, hay varios ejemplos al respecto. Así que bueno, vamos a ver si en un ratito podemos contactarnos. Ya creo que está resolviéndose la reunión, bueno, de alguna manera. Ya para que estamos ahí en vivo para contar qué es lo que se define, pero me parece que el compromiso quedó para volver a verse el 27 o antes, no sé. Sí, creo que la fecha es el 27, ¿eh? No va a haber una fecha anterior, a pesar de que, bueno, tenemos algunos días, creo que hay plazos que se deben cumplimentar en lo que tiene que ver con labor parlamentaria, reunión. Todavía queda la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales que defina el dictamen favorable o no al tratamiento de este proyecto o aprobación, en realidad, de este proyecto de ordenanza, y la reunión de labor parlamentaria para... Bueno, para ahí están preguntando concretamente si se puede hablar con Cuyumilla, ¿no? Porque están... ¿Está ahí la concejala? No está. Acaba de decir, está el secretario aquí y dice que no está. No está. No está en el Consejo Deliberante. Hay mucho dolor con la frase de la concejala, hay mucho dolor. Y además porque se la supo cuando ingresó al Consejo como que venía de esos lugares. Entonces, imagínate que los vecinos se acuerdan de eso. No, los vecinos no se olvidan de cuando andabas en el barrio y cuando de frente no andas más. No. Es algo así. Claro que no. Vamos a ver, nosotros también estamos intentando ir a hablar con la concejala, por lo menos me está clavando el visto, porque yo quiero escucharla a ella también, cuál es su mirada. Pero bueno, por ahora me va clavando el visto y le estoy pidiendo si me gustaría que acá por lo menos pueda decir por qué su mirada sobre esta negación a esta emergencia que se está pidiendo que se declare. Me parece que también saber... Sí, sería muy importante poder conversar con ella y que también... Y hubiera sido más productivo que estuviera aquí en el encuentro, por supuesto, ¿no? Está claro. Pero bueno, ante esa imposibilidad, que no sabemos con qué tiene que ver, poder de alguna manera... conversar con ella y tener su palabra también al respecto. Bueno, el cierre, a ver, repasemos y sinteticemos. Hay un compromiso con el propio presidente del Consejo Deliberante de llegar al 27 con un tratamiento de esta ordenanza. ¿Está bien dicho así? Sí. Y obviamente las organizaciones y quienes están ahí se llevan ese compromiso, lo van a compartir con sus organizaciones y el 27 tendremos una sesión con las organizaciones ahí presentes. Y ahí cada concejal deberá argumentar por qué no acompaña y por qué sí. Digamos, ¿en qué planeta viven? ¿Está bien dicho así? Sí, exactamente. Decir que la intención también de las organizaciones es que cuando se convoca la reunión de asuntos, de la Comisión de Asuntos Sociales... Ah, también quieren estar. También. Está sí, bien. Quieren estar presentes, sí. Y, bueno, debatir en qué... Claro. Cada una de las posiciones. Así yo me acuerdo que en su momento las reuniones de comisión eran abiertas. Más de una se invitaba a participar. Pero bueno, habrá que ver si esta se puede. Sí, sería, digamos, informar y notificar en qué momento va a ser la comisión y efectivamente... Te perdí ahí, Américo, ¿eh? En esta reunión se puede, de alguna manera, llegar a un acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, entonces repasé bien. Hay un compromiso, habrá que ver ahora de acá al 27 el laburo de comisión, labor parlamentaria y sesión. Y ahí en labor parlamentaria la confirmación o no de que el expediente se ha ingresado. Y después la última instancia es el tratamiento sobre tablas, pero si ya hay una negativa en labor parlamentaria, ahí es donde se hacen los acuerdos concretos de los temas a tratar. Si ya hay una negativa es difícil que entre por tablas. Sí, se necesitan de una determinada cantidad de votos para los tratamientos sobre tablas también. Que no siempre se consiguen. De hecho, hay antecedentes en donde no se consigue la cantidad de votos necesarios para hacer el tratamiento sobre tabla. Claro. Los diferentes proyectos. Que es el último manotazo que uno hace para ver si entra alguno de los expedientes o tratamientos. A veces son de urgencia, no es que último manotazo. Pero bueno. Bueno, Américo, creo que ha quedado claro el panorama... recontra, claro, ya ayer también cuando charlábamos con Lorena, pero hoy fueron de distintos barrios quienes contaron cuál es la realidad de los merenderos, comedores, que hoy viven en los barrios de la ciudad. No hay mentira ahí en nada, sino que cuentan lo que les toca vivir día a día y lo que está pasando en nuestra ciudad. Bueno, muy bien. Dale. Abrazo grande, hasta luego. Gracias. Muy bien, hasta luego. 4 minutos pasaron de la hora 13. Estuvieron presentes en esta reunión, Rousseau, Santos, como autor de la ordenanza que pide la declaración de emergencia que permitiría generar recursos para dar el sostenimiento a estos merenderos y comedores que se han multiplicado en los barrios, 14. Y estaba también Mario Francioni y estaba, bueno, Rousseau, Arregui, Santos y Francioni, eran los 4, son 9 en total. Había 5 ausentes, es una reunión que no estaba pautada, sino que llegaron hasta ahí las organizaciones, pero igual uno estima que podrían, no es una ciudad tan lejana, como que un mensajito, che, están acá, te están buscando, en 15 minutos podés llegar, pero bueno, no estuvieron ahí. Sí estuvieron en otro acto, me contaba el médico que sí estuvieron en el acto de la largada de la, del anuncio de la regata de Río Negro, pero no estuvieron en el Consejo Deliberante, con lo cual es probable que tenían otras actividades, no sé, no quiero ser tan rápidamente y categóricamente, porque puede haber miles de motivos por los cuales no estuvieron ahí. Son concejales las 24 horas, eso sí. Pero no estuvieron acá cuando están pidiendo los vecinos y vecinas de los barrios a verlos y hablar con ellos. No estuvieron.